enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. La paciencia te es muy necesaria. La paciencia, dice el diccionario Larousse, es la virtud que hace soportar los males con resignación. Y añade, cualidad del que sabe esperar con tranquilidad las cosas que tardan. Se cuenta que en Inglaterra había una pareja que gustaba de visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres. Al entrar en una de ellas, se quedaron prendados de una hermosa tacita. ¿Me permite ver esa taza?, preguntó la señora. Nunca he visto nada tan fino. En las manos de la señora, la taza comenzó a contar su historia. Usted debe saber que yo no siempre he sido la taza que usted está sosteniendo. Hace mucho tiempo yo era solo un poco de barro, pero un artesano me tomó entre sus manos y me fue dando forma. Llegó el momento en que me desesperé y le grité: por favor, ya déjeme en paz. Pero mi amo solo me sonrió y me dijo: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Nunca había sentido tanto calor. Toqué a la puerta del horno y a través de la ventanilla pude leer los labios de mi amo que me decían: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Cuando al fin abrió la puerta, mi artesano me puso en un estante. Pero apenas me había refrescado, me comenzó a raspar, a lijar. No sé cómo no acabó conmigo. Me daba vueltas, me miraba de arriba abajo. Por último, me aplicó meticulosamente varias pinturas. Sentía que me ahogaba. Por favor, déjame en paz, le gritaba a mi artesano. Pero él solo me decía: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Al fin, cuando pensé que había terminado aquello, me metió en otro horno, mucho más caliente que el primero. Ahora sí pensé que terminaba con mi vida. Le rogué y le imploré a mi artesano que me respetara, que me sacara, que si había vuelto loco. Grité, lloré, pero mi artesano solo me decía: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Me pregunté entonces si había esperanza, si lograría sobrevivir a aquellos gritos, malos tratos y abandonos. Pero por alguna razón aguanté todo aquello. Fue entonces cuando se me abrió la puerta y mi artesano me tomó cariñosamente y me llevó a un lugar muy diferente. Era preciosa. Allí todas las tazas eran maravillosas. Verdaderas obras de arte resplandecían como solo ocurren los sueños. No pasó mucho tiempo cuando descubrí que estaba en una fina tienda y ante mí había un espejo. Una de esas maravillas era yo. No podía creerlo, era yo. Mi artesano entonces me dijo: yo sé que sufriste al ser moldeada por mis manos, mira tu hermosa figura. Sé que pasaste terribles calores, pero ahora observa a tu sólida consistencia. Sé que sufriste con las raspadas y pulidas, pero mira ahora la finura de tu presencia. Y la pintura te provocaba náuseas, pero contempla ahora tu hermosura. Y si te hubiera dejado como estabas, ahora eres una obra terminada, lo que imaginé cuando te comencé a formar. Querido hermano que me escuchas, tú eres una tacita en las manos del mejor alfarero, Dios. Confíate en sus amorosas manos, aunque muchas veces no comprendas por qué permite tus sufrimientos. Necesitas una gran dosis de paciencia en tu vida. La paciencia te es muy necesaria. Es una frase de la Imitación de Cristo. Muy necesaria, especialmente en la vida de familia. Paciencia con tu cónyuge, paciencia de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, paciencia entre los hermanos y hermanas, paciencia con la querida suegra y con el yerno no menos querido. El éxito consiste en obtener lo que uno quiere. Y cuando no lo logramos, sentimos cómo brota la impaciencia, como la lava de un volcán. Pero será inevitable impacientarnos ante cualquier contratiempo o desilusión. Tenemos que aprender a tener paciencia cuando no todo nos sale como lo deseamos. Tenemos que aprender a esperar con tranquilidad cuando las cosas y las personas se demoran más de la cuenta. Muchas veces la frustración de nuestros deseos nos enseña la virtud de la paciencia. El asunto está en la actitud que tomemos ante la frustración de nuestros deseos. Ahora bien, tener paciencia no es nada fácil, pero recordemos por otra parte que sentir no es consentir. Una cosa es el sentir el impulso causado por el rechazo que nos causa disgusto, el cual es perfectamente normal, aunque se trate de un santo tan paciente como Job. Y otra muy distinta es el dejarse llevar de la pasión o palabras, actitudes y comportamientos impacientes o airados. Te recomiendo repasar en tu Biblia la historia del santo Job y procurar en tu vida imitar su paciencia, así sea muy de lejos y con muchas imperfecciones. Solo con una inquebrantable confianza en Dios logró el santo patriarca superar con paciencia todas sus tragedias, inclusive la burla de su mujer y la de sus amigos. ¿Quieres tener paciencia? Sin el espíritu sobrenatural que brota de la fe en Dios, veo muy difícil cumplir las sugerencias que te voy a hacer en esta charla. De nada nos sirve el trillado consejo: tenga paciencia, tenga paciencia. ¿Cómo tener paciencia cuando las cosas no avanzan con la rapidez que yo quiero? cuando no me salen bien como yo las deseo, cuando los otros me rechazan o me decepcionan. Entre muchas, te presento 4 clases de frustraciones frecuentes en las cuales necesitas gran paciencia, no solo en la familia, sino en el trabajo y en todas tus relaciones humanas. Cuando las cosas no avanzan con la rapidez esperada, primera situación. Los niños no están listos cuando pasa el bus del colegio. La comida se retrasó hoy algunos minutos. El marido está demorado para regresar a casa. Entonces aparece un brote o un estallido de violencia, de impaciencia. Temo que ni siquiera puedas comprender cuán alto ejemplo de dominio de sí mismo dio a Bauxit, sabio naturalista de Ginebra. Durante 22 años estuvo midiendo la presión del aire y anotándola cuidadosamente. Un día entró a la casa una nueva empleada doméstica que empezó por hacer una limpieza general en el gabinete de estudio, muy amablemente, muy atenta. Llega el sabio y le pregunta a la muchacha: ¿dónde están los papeles que guardaba yo aquí debajo del barómetro? Esos, señor, estaban tan sucios que los he quemado, pero los he cambiado por otros completamente nuevos y limpios. Pues bien, piensa en lo que habrías hecho tú en semejante caso. ¿Qué dijo él? Cruzó los brazos sobre el pecho. Por un instante se veía la tempestad que se desencadenaba en el aire y por fin dijo con tranquilidad: has destruido el trabajo de 22 años. De hoy en adelante no toques nada en este aposento. Prueba tú a ver si en cosas menos importantes puedes conservar la serenidad de este sabio. Te será muy útil recordar entonces la ley del jardín. ¿En qué consiste? La semilla necesita tiempo para nacer. La plantica requiere meses y aún años para crecer y florecer y dar fruto. De nada sirve escarbar la semilla para ver si ya está germinando, ni tirar el cogollo para hacer crecer la plantica. ¿Cuál es el paralelo entre el jardín y la vida humana? ¿Qué aplicación tiene en la vida la tierra abonada, la buena semilla, la lluvia y el sol, y sobre todo el tiempo de esperanza y de ilusión? También los procesos humanos requieren su tiempo normal, que con frecuencia es más largo de lo que quisiéramos. Tú creas las condiciones que permiten al otro florecer y dar fruto, y a los acontecimientos completarse y tener éxito. María Curie gastó una gran parte de su vida y de su esfuerzo para descubrir el radium. Después de 487 experimentos fracasados, en que ella y su esposo Pierre trataron de aislar el radio, Pierre, desalentado, exclamó un día: «Eso nunca podrá hacerse. Quizás dentro de 100 años, pero nunca en nuestros días». Marie Curie se enfrentó con su marido y resueltamente le respondió: «Será lamentable que lleve 100 años, pero yo no cesaré de trabajar en ello mientras viva». Calma, querido oyente. Respira hondo 3 veces antes de reaccionar, repitiendo la palabra calma y paz cada vez que te sientas impaciente. Calma y paz. Calma, paz y paciencia, 3 veces con 3 respiraciones hondas antes de reaccionar con impaciencia. Segunda clase de frustración frecuente, en las cuales necesitas tener una gran paciencia. Es la frustración de no lograr lo que uno quiere. No lograr lo que uno quiere. La persona madura vive con los pies en el suelo, o sea, guiada por el principio de la realidad. Unas expectativas se cumplen y otras no. Para llevar una vida en paz, trata de aceptar lo que te sucede como tú querías y también lo que no acontece según tus expectativas. En estudios hechos con animales, los investigadores han hallado una relación entre las expectativas y la producción de dopamina, una hormona que ayuda al equilibrio del cuerpo y que influye mucho sobre el buen humor, la dopamina. Cuanto más inesperado es un estímulo agradable que percibe el animal, más rica la secreción de dopamina. Pero también, cuando no se presenta el estímulo grato que se esperaba, tal nivel de frustración se puede medir con un descenso de dopamina. También tus expectativas no cumplidas producen este descenso en dopamina y en tu buen humor y te predisponen a la impaciencia. Las frustraciones, si se saben enfrentar, engendran paciencia contigo mismo y comprensión para con los demás. Esto es lo que los psicólogos reconocen como un alto nivel de tolerancia a la frustración, tan importante para la salud mental y el manejo adecuado del estrés. Trátate a ti mismo con amable bondad y al prójimo con bondadoso tacto. Cuando las cosas no te salgan bien, confía plenamente en la palabra de Pablo que afirma: «Todo contribuye para bien de los que aman a Dios». Romanos 8:28. En tercer lugar, la frustración producida por los rechazos. El rechazo podría catalogarse como una modalidad del punto anterior. No obtienes lo que quisieras, que aquí es el respeto y aprecio de los demás. Es otra brasa que aviva la hoguera de tu impaciencia. A todos nos agrada sentirnos respetados y apreciados, y nos duele e impacienta el irrespeto y también el rechazo. Los rechazos que ocurren entre los miembros de la misma familia suelen ser más dolorosos. Recuerda entonces que Dios nunca te rechaza. Te ama siempre y repite con fe y amor estas o parecidas palabras: el Señor es mi roca y salvación, ¿a quién temeré? Cuarta causa de frustración que te puede dificultar la virtud de la paciencia son las frustraciones causadas por la decepción. Tarde o temprano, aun en las relaciones más íntimas, como son las de los esposos, se presenta la frustración de nuestras más caras expectativas, porque una cosa es la ilusión del enamoramiento y de la luna de miel, y otra muy distinta, la monotonía de cada día, con el séquito de preocupaciones que supone el diario vivir y que hace aflorar las limitaciones, debilidades y defectos del ser que se idealizó durante el noviazgo. Entonces viene la desilusión y aparecen los brotes de impaciencia, cuando no los estallidos de mal genio. Hay gente incapaz de recobrarse de la desilusión y de vencer estos brotes de impaciencia, pero otras personas saben bien que no existe el hombre ni la mujer perfecta. No existe el hombre ni la mujer perfecta. Recordemos la bella historia de Nasruddin. Una tarde, según un viejo cuento sufí, Nasruddin y sus amigos estaban sentados tomando té y hablando de la vida y del amor. ¿Por qué nunca te has casado?, preguntó a Nasruddin uno de sus amigos. Bien, respondió Nasruddin, para decirte la verdad, gasté mi juventud buscando una mujer perfecta. En el Cairo encontré una mujer inteligente y bella, con ojos verdes como olivas, pero no era bondadosa. En Bagdad hallé a una mujer que era extremadamente maravillosa y generosa, pero nos dimos cuenta de que no compartíamos intereses comunes. Así pasaron una mujer tras otra que parecía la indicada, pero siempre le faltaba algo. Hasta que un día la encontré. Era hermosa, inteligente, generosa y todo bondad, y teníamos todo en común. De hecho, era la mujer perfecta. La mujer perfecta. Bien, dijo el amigo, y entonces, ¿por qué no te casaste con ella? Nasruddin dio un sorbo a la taza y reflexivamente respondió: es que le voy a decir una cosa, es que ella también estaba buscando al hombre perfecto y no lo encontró. Aprendamos que nadie es perfecto y es preciso aceptar las imperfecciones ajenas, lo cual no es fácil. Es muestra de verdadero amor el aceptar a la otra persona tal como es, con enormes cualidades, pero también con sus limitaciones y defectos. Ayudará en tales casos también el recordar que aun en aquello que nos causa desilusión, el otro o la otra están haciendo con frecuencia todo lo mejor que les es posible en las circunstancias concretas que están viviendo. No permitas que estas y otras muchas frustraciones interfieran con la armonía en tu vida de familia. Abre el corazón a la paciencia, como Cristo, que según el Evangelio fue manso y humilde de corazón. Su paciencia fue infinita. Nunca pasarás por los rechazos, las inquietudes y las afrentas con las cuales fue lastimado su cuerpo y herido su corazón. Y todavía tuvo la paciencia para exclamar: Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. La paciencia, estimado radioescucha, te es muy necesaria. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas.